d'hora a Sant Sebastià no sé, que se va. A Donosti. A Donosti, tu. Us preguntareu, vosaltres que esteu escoltant el programa, qui heu enviat mails a especialistes@cadenaser.com defensant que el Molina es quedi, què passa amb les vostres peticions, que per cert han estat milers i milers. Mm-hmm. Milers no, però unes quantes sí. No, ser, moltes. Jo recordo que avui cap al migdia li hem traspassat aquestes cartes, aquests mails, a un dels jefes, perquè aquí hi ha més jefes que treballadors. A un dels jefes... Sí, és com el Real Madrid, que té 7 entrenadors. Sí. No? Mm. Doncs li hem passat les cartes a un dels jefes i, bueno, ha fet el que calia esperar que fes amb aquestes cartes. O sigui... Guardar-les. Així? No. A una paperera. Vendo plavetes. Bueno. Doncs, Molina, que te llevamos aquí. Que lo sepas. En el corazón. Ho saps. I agrair a tota la gent que s'ha manifestat a favor del Molina, però són gent que es manifesta a favor de qualsevol cosa. També hi ha hagut uns quants que s'han manifestat en contra del Molina. Però no han hecho más que aquel, lo que iba a decir antes, que aquel que apadrinamos en su día, aquel estudiante que venía cuando quería. Marc Piqueras. Por cierto, Marc Piqueras, un saludito. Un saludo, Marc Piqueras. Debe ser ya hasta mayor. Sí. Marc Piqueras, o amics del Marc Piqueras, com et deia, l'Héctor, no? L'Héctor aquel. O el pare del Marc Piqueras, que escoltava. Si esteu escoltant el programa, envia algun missatge a especialistes@cadenaser.com que ens agradaria saber què és de la vida del Marc. Exacte. Presenciaros, com se dice eso en términos parapsicológicos? Muéstrate, ¿cómo es? Sí. Que no sé la palabra. Sí, muéstrate. Persónate. Recordareu que el Marc Piqueras, quan nosaltres el vam agafar per apadrinar-lo, era un bon estudiant, era un bon xaval, i només un any, quasi temps rècord, es va convertir en un xaval que ho va suspendre va tot. I que se lo fumava tot, además. Va fumar, va deixar la uni i... I se echó xurri, además. No, xurri ja treia puesta. Manifiesta-te, diu. Manifiesta-te, sí, gracias. Però manifiesta-te val pels paranormals i també pels treballadors. Així que en un any vam aconseguir que un bon xaval, un osito mono, que iba para triunfador, lo descarriáramos de la vida. Bueno, donem el telèfon del directe, que és el 933-44-14-10, perquè avui és divendres i els divendres ja sabeu que fem la guinela. Mm-hmm. Fem la travessa en la qual vosaltres, per la Berta Sepà, és que li fa gràcia al Jay Power quan parlo així. No diu sol? Sí. Que estàs va? Està va. El Jay Power té molta gràcia quan parla així, també. 933-44-14-10. Truqueu ara mateix perquè l'Òscar Peret està disposat a agafar les vostres trucades. La contrasenya. Peret, porque tú lo vales. Venga. No, pero... No, porque... Caravirurí, cada dia me gustas más. Claro, y si yo digo otra, que no, pero porque tú lo vales. Venga, y recordeu que aquesta setmana hi ha bote. Especialista en quinielas, nane? Sí, hay un bote, creo que 10 kilos. 10 kilos, no está mal. No sé si son de berenjena, son de tal, pero hay bote. ¿De los antiguos kilos o de los nuevos kilos? No, de los nuevos kilos. Bueno, pues ya bote, así que participeu, guardarem, això sí, dos dobles perquè els posi el Molina, perquè si toca, al menos que se vaya Donosti, gastándoselo. Jay Power, sí, son 6 kilos, pero yo digo 10 porque la gente se anime, hombre. Son 6 kilos només, 6 bueno, milions d'euros, no 10, però què dius 10? Es que, pues parezco Juan el Impresionante. 933-44-14-10. Truqueu ara mateix, 4 de vosaltres tindreu l'oportunitat de participar a la travessa dels especialistes secundaris. Andrés, aunque sea tu último día, hazlo como si fuera el primero. Igual de mal que lo hiciste, ¿te acuerdas? Qué tiempos aquellos, ¿eh? ¿Para qué sirve este botón? Yo le doy. ¿Aquí? ¿Le doy aquí? Venga, le doy. Bajo, subo. Obrim ja la clàssica secció dels divendres del món de la tecnologia. Es veu que és clàssic. Per parlar d'una notícia, la notícia és aquesta que hem extret de no sé on. Un cotxe va ser capaç de recórrer 2.885 quilòmetres amb només un litre d'una substància anomenada bioetanol. O sigui, amb un litre d'aquesta substància va recórrer gairebé 3.000 quilòmetres. Tenim al telèfon el conductor d'aquest cotxe meravellós per parlar d'aquesta proesa, no? Sí. Buenas tardes. ¿Qué vaya, amigos? Hola, lo primero. ¿A lo primero qué? Felicidades por esta gesta. ¡Bravo! ¡Muchas sensacional. Gracias! ¡Sensacional! ¡Baloncesto! ¡Estupendo! Muy bien. ¿Se oye hacer algo más? ¿Se oye hacer algo con las orejas? ¡Monumento! Vale, muy bien. ¡Ahí va la sueca! Soy la caña, ¿eh? Felicidades. Que sí, que digo que yo la verdad es que no entiendo mucho tanto rimbomborio, ¿no?, por este tema. ¿Por qué? Pero en cualquier caso, pues no hay de qué. Si me dais las gracias, si me felicitáis, pues no hay de qué, ¿eh? Otro en mi lugar hubiera hecho lo mismo. ¿Qué más puedo decir? No, ¿qué más se puede añadir? Pero una cosa, ¿se imaginaban ustedes que iban a poder hacer tantos kilómetros, recordemos, casi 3.000 kilómetros, con un solo litro de bioetanol? Vamos a ver, al principio tuvimos nuestras dudas. Pensábamos que no íbamos a hacer ni un metro, ¿no? Pero una vez le hicimos hueco a la garrafa de bioetanol en el maletero, pues ya fue todo bastante mejor. ¿Cómo que hueco en el maletero? A la garrafa, no entiendo. Es que en el maletero llevamos más cosas. No solo llevamos el biatano, llevamos más cosas. Llevamos un queso, luego llevamos maletas, sombrillas. Porque te pones a meter cosas en el maletero y no acabas, ¿eh? Pero perdón, una cosa. O sea, siempre como... Además, el viaje era tan largo, dices, no sé si refrescará o hará calor. Y ya claro, te llevas lo de invierno y lo de verano. Perdón, una cosa, Pollo. Una cosa que no entiendo. ¿El bioetanol este no es el combustible con el que funciona su coche? No. Bioetanol no. Es para beber. Ah, nosotros... Eso que se nota por fuera y se nota por dentro. Es una bebida energética. Ah. Para hacer trayectos largos. ¿Ah, sí? Sí. Nosotros no compramos acuario, bueno, no quiero decir marcas, pero nosotros con bioetanol lo bebemos. Nosotros somos del este y nos gusta mucho lo que es beber cosas sin destilar. ¿Entonces con qué funciona el coche? Con gasolina. ¿De la antigua? No veas cómo chupa el cabrón. Si hemos parado 200 veces, por lo menos, a repostar. ¿Pero qué coche tiene usted? Un Hummer amarillo tengo. Uy, uy, uy. ¡Uy, un Hummer amarillo! ¿Qué? ¿Un Hummer amarillo? Pero usted nos... Ayer hablamos con una persona que tenía un Hummer amarillo, que era del este. Él era el presidente de Eslovenia. Sí, soy yo. No molesto, ¿verdad? No, hombre, no. No, por favor. Usted es... Pero... No sé, ya que está aquí... Pregúntale algo. No. Pero ¿cómo se llamaba usted, que no me acuerdo? Bueno, eso ya es difícil. Presidente de Eslovenia. Pero una cosa, ya que estaban... ¿dónde fueron? ¿Se trataba de otra visita oficial en coche, como la que tienen previsto hacer a España? Sí, fuimos a ver... le explico. A la Antártida en visita oficial. Ah, vale. Pero nos dejaron plantados. No había nadie ahí, no somos los cinco nadie, excepto una foca. Y nos hicimos dos abrigos, que los pusimos en el maletero, porque en la vaca, lo pusimos, porque en el maletero no cabía. ¿La foca tenía bigote? Sí. Pues entonces no era bigote, era el presidente de Antártida, que tiene bigote. Ay, Dios, pues mira, nos hemos hecho una... Y le han llamado foca. Y anda la espalda. Oye, pues qué rabia, porque pensamos que, claro, ha corrido 3.000 kilómetros con un litro de bioetanol, pero se podría haber dicho lo mismo de que ha recorrido 3.000 kilómetros con un queso. Sí. Pues sí, pues sí, pues no, sí. No, si ya ha dicho él que tanto rimbombori no lo entendía. Claro, ¿sí? claro. Presidente de Eslovenia. Uh-huh. Un placer, y saludo a Michael Owen también, ¿eh? Un saludo a Michael Owen. Adiós, ¿eh? Parlem de l'espai. Avui volem contraposar dues informacions. Una i una altra, ¿vale? Són dues informacions diferents i les contraposem. La primera, resulta que la Lluna estarà avui en el seu punt més alt de les últimes dècades. En 37 anys no havia estat mai la Lluna tan alt, tan alta. L'altra, Plutó ara mateix està en el seu punt més baix, perquè ja sabeu que ja no se'l considera un planeta. Doncs avui hem volgut convidar, com sempre, el perdedor, al desgraciadillo. Tenim a Plutó, el planeta, explaneta Plutó, a l'estudi. Plutó, buenas. Hola, ¿qué hay? Es verdad, soy un desgraciado. Sé que no estás en tu mejor momento, pero uh-huh. Vaya por delante este fuerte aplauso para animarte. Gracias. No digo nada. Pues imagínatelo, es que no hay gente. Ya. Imagínate ese aplauso fuerte. Bueno, en cualquier caso... Imagínate un aplauso fuerte como el de Cantizano. Bueno, pues en cualquier caso, gracias por estos detalles. Son muy importantes cuando estás mal y estás totalmente en el fango. El Plutó no ha vingut sol perquè ha vingut acompanyat pel seu agent artístic. Sí, bueno, sí. Ron Negrita, para servirles. Ron Negrita, hola. Ron Negrita, tenga mi tarjeta. Ron Negrita, le convierta usted en estrella antes de que te des cuenta. Cuenta conmigo, cuenta con Ron. Negrita, sí. 1, 2, 3. Con Negrita, 1, 2, 3. Ron Negrita, es tu agente. Pero sí, bueno, sí, el agente. Sí, es mi agente, sí. Antes de ir a tu caída en desgracia, Plutón, hablemos de tus comienzos. ¿Cómo empezamos? Bueno, yo era... O sea, coméntale cómo empezó. Bueno, sí, ya lo he entendido. Yo era una bola de piedra de estas típicas de las afueras. Yo, de estas que estaban afuera por el espacio sideral. De ahí vine. Sí, una cosa, ¿de qué parte del espacio sideral, del infinito cosmos, viene Plutón? Concretamente de Arbucias. Él viene de Arbucias, ¿no? De Arbucias. Dale un poquito más de alegría, ¿no, Plutón? Porque parece que estamos tristes. Tú cállate, haz el favor. No, venga, por favor. No, es que estás vendiendo tristeza y hemos de vender alegría. Hemos de vender triunfo. Hemos de vender... Bueno, estabas en Arbucias. Sí, ¿cómo sí. llegaste a la Vía Láctea? En autobús. Discrecional. Me presenté en la Vía Láctea siendo un chaval con $3 en el bolsillo, una maleta llena de esperanza, de ilusiones y, ¿por qué no decirlo?, de libros de Lucía Echevarría, los que no están plagiados. ¿Te gusta Lucía Echevarría? Mucho. Tiene una prosa fenomenal. Ya. Bueno, llegaste a la Vía Láctea con una maleta que por lo visto pesaba bastante. ¿Y qué pasó? Llena de sueños. Y este canalla que tengo de agente me robó estas esperanzas.

A veure, que quedi clar, són 6 milions d'euros al bote d'aquesta setmana de la travessa, no? Mala recaudació, o sea, se puede disparar eso a 10, que es lo que yo he dicho. O sea, si, si acertamos 10 o 11, 10 o 11 ya... Sí, cobras una punyetera. És un bon pessic, un bon pessic, sí senyor. Un bon pare pessic. Vinga, parlem amb el primer oient que ha trucat, que vol participar a la travessa. L'Òscar. L'Òscar. Òscar? Sí, hola. Què tal, Òscar? És un pastón, el que està allà en joc. 3 milions. 3 milions. Vinga, Òscar, des d'on llames? Des de Cubelles. Des de Cubelles. Muy bien. Pues venga. Bonita fábrica. Sí. Y un buen polideportivo ahí, ¿no? Sí. ¿A qué sí? A ver, comencé, que no tengo la otra vez. Pues venga, Zaragoza, Mallorca, vamos a darle al tema. Un 2. Un 2. Óscar lo tiene claro. Mira, Deport Villarreal. X. Recreativo Levante, ¿te quedaría una escalera al revés si pusieras un 1? Sí. Uno. Venga, ves, queda muy bien. Me gusta, vamos de derecha a izquierda. Los criterios. Real Madrid, Real Sociedad. Bien, me gusta, volvemos a empezar otra escalera. ¿Para buscar la pasta? Claro. Claro. Adiós, Óscar, muchas gracias. Venga. Hasta luego. Ya te llamaremos. Segunda persona que vol participar a la travesa, es diu José. José. José, con acento en la E. José. Venga, dime. ¿De dónde llama, opa? De un punto de sin la geografía catalana. De un punto sin determinar. Voy en marcha, por la 340 a la altura de Bellvei. Muy Bellvei. Bonito, Bellvei de la Cerdaña. No, Bellvei de la provincia de Tarragona ya. Qué bonito. ¿Está lloviendo? Sí, hay un nubarrón negro aquí que no vea. No, si está lloviendo, si hay nubarrones no. Ese nubarrón es que tú fumas dentro del coche, tío. Y es el nubarrón dentro de tu y no llueve. Fumando con el móvil, conduciendo. Oye, 40, que voy con el manos libres y... Que va, si no tiene manos libres vas. A ver, haz palmas, que haz palmas. ¡Ole! ¡Qué rimazo tiene, José! No, es farruquito. Oye, venga. Athletic, con acento en la E contra el Athletic, con acento en la I. ¿Juegan en campo el Bilbao, juegan? Sí. Venga, ponle una X. Venga, ponle. Bien. Valencia-Getafe, acabón, Un 1. Un 1. Duelo coruñés, Racing-Barça. Ponle un 2. Venga, ponle, pongo medio kilo de 2. Ponle un 2 ahí. Osasuna-Nastic. Estás en Tarragona, o sea, ten cuidado. Venga, vale. Vale, vale. José, bien, Has estado bien. Oye, ponle el doble al Madrid luego, que no hagáis el jalaca, hombre. Ay, amigo, haber llamado antes, no puede ser eso. No, venga, vale. Venga, José, hasta luego. Adiós, José. Hasta luego. Y ahora saludemos a una novia que también vol dir la seva a la que está travesa. Hola, Trini. Hola. Hola, Trini. ¿Te has trucado a Trini? Barcelona. ¿Estás conduciendo o algo? No. Sube un poquito más el volumen de la radio. Sí, por fin. Se acopla poco. Venga, súbelo, espera, y habla. Súbelo y habla. Vamos, Trini, venga. Vamos, subidón. Dile. Hola, Trini. ¡Es a Trini! ¡Ahí estamos! Hostia, por favor. Vale, Trini. Cadena venga, ser. Al otro. Ya hemos bajado. Ahora ya. Baixa el volumen. Ahora baixa el volumen. Y parlem una miqueta més de tranquilitat. Trini, el resultat. Español-Celta. Español Celta. Uno. Ah, te va apuntando el amigo, ¿no? Te están chivando, ¿no? ¿Cómo es digo el manso? José. José. Pero no es el anterior, ¿no? Sí, no, ¿no? ¿No? ¿Ya ha llegado? Oye, duelo para Champions. Elche Sporting. Elche Sporting, sí. Ah, de ese ya no sabe, José. Vamos, José. ¿Qué ha dicho? ¿Dos? Dos. Sí. Porque le suena más el Sporting. José, siguiente. Siguiente, ¿qué pone? Málaga Numancia. Uno. Vale, hombre. ¿Y el último? ¿Y el último? No sé, dime. Tenerife, Hércules. Hombre, claro. ¿Qué más darás? Si es un juego de azar. Tenerife, dicho, un 1. Tenerife, vale. 0 en Canarias. Bueno, vale. José y Trini, seáis felices, ¿eh? ¡Hala, a trabajar! Adiós. Dos besos y eso. Y la última persona que participa en la que está otra vez es, digo, Graciela. Hola, Graciela. Graciela. No la tenim a la Graciela, si no passem al següent. A la reserva. Tenim a la Graciela? No, me hacía gracia, Graciela. A ver, callar, que sin respirar. Graciela. No et faci vergonya. Vinga, va, doncs passem de la Graciela, perquè ella passa a nosaltres. Mm-hmm. Per què no aprofitem, ara que quasi queda poc temps, perquè faci el Molina les dobles? Vinga, vale. Vinga, encara, Molina. Encara que queden dos resultats. Molina, ¿dónde echarías tu un doble? ¿Eh? Vale, en el Real Madrid, 1-1. Vale, ¿y el otro? ¿Y el otro? Vale, muy bien, así Molina, muy bien. ¿Dónde ha dicho? En el Osasuna Gimnástico, con 1. Venga, muy bien, vale, me gusta. Ahora sí que tenemos a la Graciela, ¿eh? Venga, Graciela. ¿Graciela? ¿Qué tal? Qué bien. Ah, bien, vale. ¿Desde dónde trucas, Graciela? ¿Eh? ¿Desde dónde trucas? Teniente Hola, Graciela. ¿Cómo que Graciela? Yo me llamo Aníbal. Ah, Aníbal. Muy bien, Aníbal. Bueno, entre dos conquistadores da lo mismo. Pero o sea, tienen dos as, tanto Graciela como Aníbal. O sea, tampoco nos hemos equivocado de tanto, tampoco. Ah, vale, entonces había un error. Aníbal. Aníbal, oye, Murcia Castellón. ¿Eh? Joder. Murcia Castellón. No, sí, espera, que Graciela está aquí, ahora te pongo con él. O sea, Espera un momento. Te pongo con él. Tú eres una chica, o sea, Aníbal. No, me refiero con ella, que ahora te pongo. Pues pásame a Graciela de una vez, van. Quiero saber de dónde llaman. ¿Desde dónde llamáis? Venga, pues, va, por favor, por el amor de Dios, Graciela. ¿Graciela? Sí, soy yo, dime. Bueno, si... No, dime tú, mira. Como si no pasara nada, Murcia, ¿eh, Graciela? Murcia Castellón. ¿Con la que has liado? ¿Eh? Murcia Castellón. Esto es una quiniela. Pero estáis torpeñentes. Murcia Castellón, Graciela. Mira, ha dicho un 1. ¿Ha dicho uno? Sí, sí. Yo he oído un 1. Almería Cádiz. Almería Cádiz. 2. He oído un 2. Muy bien, gracias. Gracias, Graciela, ya te llamaremos. Adiós, Graciela. Venga, al lío, pon un doble. ¿Qué pasaba en esa casa? Por eso tenía donde ver. Qué gente, tú. Ay, Dios. Venga, Elche Sporting. Me cae bien el venga, Sporting, va, pero el Elche no me cae mal. 1-1 al Elche. Mentira, eso. ¿Y el Play al 15? Hostia, es verdad. Sevilla Betis. Venga, tú, Armand. 1-1. Que no has dicho nada. Pero un 1 clarísimo. Vale. Herbeti no gana ni de coña. Oye, pero esta, ¿sale? ¿Dónde está el Play al 15? Al final de todo, Tiñigo. Al final, Sevilla Betis, 1-1. ¿Ya está todo? Está todo. Los doplas y todo. ¿Y qué ganas de acabar? Ya, obvio. Chumari, ven aquí a arreglar esto, ven aquí. Chumari, ven aquí. ¡Hostia! ¡Qué risa! Venga, Recha León, aún buenas tardes a toda la vasca. Oye, qué gente, ¿no? No, bueno, a ver, es la telefonía. Yo creo que llamaban para otro programa. Serían para llamar para concursantes de la IATU. Pues yo crec que ha estat el temps. Les pluges aquestes que han caigut al Principat han deixat malmeses les línies telefòniques. Tenéis ahí un tema con la lluvia. Yo es que alucino. Joder, yo vengo del Valle del Río, que ha diluviado. Ahí sí que llueve. Yo aquí, joder, Cataluña. Y es el caos. Uh-huh. Es el caos. Es verdad. Ahí sí. En Valle del Río estos días, ahí ha llovido. Esto era lo que había aquí, era Chiribiri, Carabobos. ¿Qué dices? Ahí ha llovido, de verdad. Nosotros veníamos de un verano seco. De hecho, todo Valle del Río era como una especie de desierto para currar. Íbamos en camello, bien. Después de estas lluvias, yo ahora para trabajar, en Valle del Río puedo ir de liana en liana, como Tarzán. Pero con el camello también. Lluvia. Con el camello también, el camello a hombros. A la espalda. El camello a la espalda. No voy a secar de pronto. Tampoco lo voy a matar para la temporada de verano, ¿no? Claro. O sea, no es verdad. Para la temporada de invierno. Entonces, pensar que en dos días todo lo que ha llovido le ha dado para que crezca una selva donde antes había desierto. Es un madre poco así. Madre mía, ¿no? Y las riadas, coño, las riadas. Nosotros riadas solo tenemos en Valle del Río para fiestas. Uh-huh. Para fiestas es cuando hay riada. Después de la orquesta, después de que toque la orquesta, pues todos vamos un poco pues a vaciar lo que se dice el agua del Canario. Orinar. A mear, uh-huh, en el río, ¿no? Y entonces ahí sí que se produce una riada guapa. Hay que pensar en todos los orriolenses. De ahí viene el Orinoco. De ahí viene el Orinoco, efectivamente. Y llueve aquí. Llueve, se estropean hasta los semáforos. Yo no sé qué los tenéis hechos. Yo tampoco sé lo que pasa. No sé con qué están hechos. ¿Qué pasa? Está hecho de papel que parece. Se moja y se estropea. Nosotros en Valle del Río lo tenemos todo sumergible. Es todo sumergible, ¿ah, sí? Es sumergible hasta el metro. ¿Que es de plástico todo? Nosotros el metro lo tenemos, el techo y lo de abajo, bottom glass. O sea, como los barcos del Star Trek. Para que tú cuando llueve y se inunde el metro, puede ir por debajo del agua y tú por encima tuyo. ¿El metro puede ir por debajo del agua? Y tú por encima tuyo ves pasar todos los peces, porque tienes el techo de cristal, ¿no? Uh-huh. Para ver, pues las mantas, los tiburones, como pasan por debajo y por encima del metro. ¿Por qué? Porque es sumergible, la hostia. Porque es sumergible. Claro, la clave es hacer las cosas sumergibles. Ahí, exacto. Para evitar por debajo del agua. Además, se está notando también con el tema de las lluvias, lo que es el cambio climático. No sé si habéis vosotros un poco analizado este tema un poco. Muchas veces. El cambio climático. Nosotros notamos que llueve cada vez menos. Por ejemplo, antes en Valle del Río la gente estaba acostumbrada a grandes diluvios, a grandes tormentas. Quedaba el valle todo inundado. Entonces... ¿De qué te has acordado? Si va a empezar a hacer el tonto este. Ah, bueno, ya hermano, no, va, no te saques nada. Digo que bueno. si la gente, mi abuela dice eso. Perdona, acaba de llamar un oyente que se ha pasado una semana en el Orrio y dice que está lloviendo todos los días, que de cierto nada, pero es precisamente esta semana. Claro, de eso habla. Pues de eso hablo. Pues de eso habla, oyente. Pues si ¿para qué coges llamadas? Pues si haz un filtro. Pues aquella, que llame para la quiniela. Te vas a llevar el mismo camino que Molina. Que llame para la quiniela. Graciela, ¿qué? Era Graciela. Soy Aníbal. Digo que... Eso... Bueno, vamos a... ¿Eche qué? Chumari, ya estás. No, que digo que... Sí, que estás. Digo que la abuela de Zaskun, acostumbrada a grandes diluvios, hace años, 50 años, sí, aguanta 6 horas sin respirar debajo del agua. Ahora los niños... Tiene agallas eso, ¿eh? Los niños nacen y aguantan 3-4 horas nada más sin respirar, porque ya no están acostumbrados a esas grandes inundaciones. No, y cada vez menos, ¿eh? Y cada vez menos. Pues bueno. Pues muy bien, aseadito todo, limpio, ordenado. Más, joder. Muy bien. Casi usted, todo. Usted no salía desde el año pasado, ¿no? Ahora que me acuerdo. Pues prácticamente, sí. No había salido. Desde la temporada pasada. Es verdad. Ya he venido aquí. Como si nada, como, como si nada. Decíamos ayer, ¿no? Como aquel. Decíamos ayer. ¿Qué os parece? Es el moment de parlar de la música, la secció de música dels divendres, en directe, ja sabeu, a la cadena SER sempre tenim un grup mític perquè ens interpreti un tema també mític, i en aquest cas és, jo diria que són els Beatles espanyols. Estem parlant de Mocedades. Buenas tardes a todos. Bueno, todos, a ver, solo habéis venido dos, curiosamente, los que menos pintáis en el grupo. A mi derecha está el del bigote, ese que toca la guitarra. Hola. Hola, huevón, ¿cómo estamos? Estamos encantados. Ya lo sabía. Y a mi izquierda tenemos al que era un poco calvito y tocaba, no sé qué tocabas. Wow, tocaba, muy buenas tardes. Hace los teclados, Estoy pensando ahora que no, Mocedades, no sé si están todos, pero bueno. Bueno, todos los que están, están. Los que no están, no están. La vida es así, ¿no? Bueno. No hay que, tampoco hay que dramatizar. La vida es así. Ahora pasan cosas en la vida, pensando que... No pasa, pero no pasa. Que del bigote, no sé yo. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, tiramos para adelante. ¿Qué carajo? Estamos metidos en el jardín. Estamos metidos en la vida, voy a parar. Salgamos. Bueno, una cosa que os quería preguntar, Mocedades, ¿vosotros hacéis los coros o hacéis ver que hacéis los coros? Porque yo creo que simplemente movíais los labios. Que eran Amaya y Estíbaliz, como mucho Sergio. Los que cantaban, pero vosotros no... Yo no creo que cantarais. ¿Cómo que no, huevón? Nosotros hacíamos los chorus. Porque nosotros lo que tenemos la voz con mil matices. Nosotros llegamos a cualquier sitio de la escala musical. Sí, hasta aquí sí, llegamos. Y además que tú lo sepas. Y además que tú lo sepas. Ahí está enfadado mi hermano. Somos músicos de altura, de la altura de Prince. Sí, de hombre, Luis sí. Cobos. De gente potente. Porque yo cuando tú quieras te hago a ti un punteado con la guitarra. Vale, que vale. Te quedas loco. Querías a Sara, tú, ¿no? ¿Eh? Amabas a Sara. Sara Montiel. Sí. La que hice mucho. Es un agente de Fidel este. He de descartar que soy agente de Fidel. Ya. Bueno, Mocedades, ¿quién son Mocedades? Pues gente que hizo canciones míticas como Eres tú. Eres tú. O Amor de Hombre. Oh, ay, amor de hombre. Sí, pero también hicimos otras canciones menos famosas, pero igual de buenas. Como Fimosis Mortal. ¿Fimosis Mortal lo hicimos nosotros? Fimosis. O Quememos al Ayuntamiento. Quememos al Ayuntamiento, un gran tema. Lo que pasa es que la gente, mi hermano, se piensa que nosotros solo hacíamos música ñoña y también teníamos temas de rock, de heavy. Y reivindicativo. Tú tenías que ver a Maya, moviendo la greña de arriba abajo. No tenía greña, tenía el pelo corto. Bueno, ahora es el momento ya de escuchar en directo. En las piernas. ¿Habéis traído el organillo? En las piernas tenía greña. ¿Habéis traído el organillo? El organillo. Y la cabra también. ¿Qué tema nos vais a interpretar? Pues no, el que tú quieras, mi amor. Willy Fogg. ¿El de Willy Fogg? Mira que tenéis temas, tenéis que cantar la de Willy Fogg. Adelante, en directa, Mocedades, Cadena SER, eso es Cadena SER. Venga. Soy Willy Fogg, apostador. ¿Este quién era de los dos? Soy él. No, no es él. No, eres tú. Que no, yo estoy moviendo los labios nada más, yo no lo digo. Bé, nosaltres marxem, tornarem dilluns que ve a partir de 3:45 aquí a la mateixa cadena SER. Li vam dedicar el programa, ho repetim, a Andrés Molina, que tinguis molta sort, Andrés, sobre tot això. No ploris, no llores. Aquesta cançó està dedicada a Andrés Molina. Li guardem en minidisc i que se l'emporti a Donosti.